Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Recordándole a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y sigue manteniendo un año después de la partida física de nuestro comandante eterno, bueno, al primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, en el poder, bueno, haciendo y cumpliendo lo que el pueblo quiere. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadores de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella, desde el ministro Fidel Barbadito para abajo. Y ahora se suma a esta gran familia Manuel Lazo, como bueno, coordinador general de Alba Ciudad 96, Randall Borges en Sagarcidas, Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo, Gustavo Yapol, y todos aquellos, bueno, que estén dispuestos a formar parte de las coordinaciones de esta locura. Y bueno, y por supuesto, al equipo que produce esta locura, donde está Gustavo Yapol, Inair Mansur y mi persona, Hirosma Michino. Y por supuesto, en los controles se encuentra nuestro DJ Pucci. Así mismo, con su senda camisa del Festival Teatro de Caracas, que era el 2014. Está bellísima esa camisa. Y eso, estoy lanzando gracias. Todas las puntas necesarias para que traigan una para todos nosotras. Para Inair, para Gustavo, para mí, para todos, para todos, para todos. Bueno, recordando también a dónde te puedes comunicar con este programa, en la mensajería de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710. En las redes sociales también estamos contraataque 963, arroba contraataque 963. Y por supuesto, nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com se incorpora. Inair Mansur. Cuéntanos, Inair, ¿cuáles mismo son esas emisoras hermanas? Bueno, recordamos que son las 5 y 7 de la tarde y estamos en contraataque. Bueno, agradecemos a esas emisoras camaradas hermanas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira, 94.5 FM Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa también se escucha. Y por supuesto, Radio Venceremos allá en Carora, Náguara, Chamo, Basíe. Están ahí en pie de lucha todos los días, como nosotras y nosotros, bueno, que estamos aquí en el contraataque, finitos hoy para empezar esta Semana Santa. El sufrimiento, el suplicio que vivieron todos en cualquier época, lo estamos viviendo ahora, descalzos en las playas. Pero nos vamos a ir a un corte. Sí, vámonos a un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Adentro de la discoteca, ella se está meneando, ahí tú no te metas. Las guiales se quieren menear y sin eso ya no van a bailar. Adentro de la discoteca, ella se está meneando, ahí tú no te metas. Las guiales se quieren menear y sin eso ya no van a bailar. Uy, solo baila eso. Las guiales la miran, pero no llevan peso. Los manes le tienen el queso, pero no se atreven y se quedan tesos. Porque ella tiene un ritmo cruel. Cuando ella baila, cruel. Cuando ella sube, cruel. Y se menea, cruel. La invité a bailar reggaetón, pero ella solo baila bultrón. Pon danzal. Adentro de la discoteca, ella se está meneando, ahí tú no te metas. Pon danzal. Las guiales se quieren menear y sin eso ya no van a bailar. Pongan sal. Adentro de la discoteca se ya se está meneando. Ay, tú no te metas. Pongan sal. Las guiales se quieren menear y sin eso ya no van a bailar. Baila. Eso era para que me activara. O sea, parece que estabas a tono. Sí, por si acaso, bueno, ibas en la camioneta. Me imagino que eso empezó la gente a bailar y dentro del autobús. Y también si ibas en el taxi, la gente, bueno, estaba meneando ahí la cabeza. Pero bueno, ¿cuál es ese tema, Puchi? Sí. Se llama Undenholz. Lo tocan unos amigos panameños. Ah, bueno. Undenholz. ¿Qué tal? Menial. Todo es menial. Pichico genial. Sí. Contraataque vamos a hacer ya. Bueno, mira, vamos a recordar que se pueden comunicar con este programa a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710, y que también se pueden comunicar a través de las cuentas en Twitter, @contraataque963. En este momento estamos, bueno, enfrente del contraataqueguerrilla.blogspot.com, porque hay buena noticia, buena vibra, sobre todo porque esta Semana Santa empieza con todo. Sí, vale. No te lo imaginas. Pero sí, lo puedes ver en este excelente dominio de pobrecontraataqueguerrilla.blogspot.com. Pero bueno, por acá tenemos culpa, Chávez y Maduro, que nada más y nada menos dispositivos de Semana Santa segura se activan en 252 templos del país. ¿Qué tal? ¡Bravo! Hey, eso no es Gustavo, esas son unas ánimas que están por, por el estudio. Las ánimas. Bueno, asimismo, en 252 templos del país se activó este miércoles el dispositivo de Semana Sangana Segura 2014, a través del cual funcionarios de diferentes organismos del Estado prestarán sus servicios a los, bueno, feligreses, destacó el vicepresidente y viceministro, mejor dicho, de Prevención de Delitos y Seguridad Ciudadana, Manuel Suárez Hidalgo. En declaraciones transmitidas por el canal más parcial de todos, porque está parcializado con la Revolución Bolivariana Venezolana de Televisión. Bueno, este dispositivo de 21 templos, 11 espacios públicos en los que se han activado 680 funcionarios de la Guardia del Pueblo, Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana, entre otros, resaltó Hidalgo. Bravo, ¿qué tal? Bravo, bravo, pero por aquí es excelente, ¿viste? Eso que acabas de decir es maravilloso, yo no lo puedo creer. Pero para que usted lo crea, bueno. Así que si quería rezar, puede rezar en paz. Así es. Y lo puedes leer para los religiosos, claro. Cuéntame, Gustavo. ¡Háblame, hola, mío! Hola, ¿qué haces? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí, preparándonos. Están leyendo el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así mismo, bueno. Buena vibra, tú sabes, como siempre. El dominio del pobre. Cha-cha-cha. Cuéntame, activo. Muchachas, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Mira, por aquí hay una noticia de terror, ¿vale? Espantosa. ¿Ah, sí? $1,100 millones se han invertido en empresas básicas a través de convenio. No. Tampoco. $1,100 millones de dólares. Eso es una miseria, ¿sabes? Dólares. En la cuarta se invertía más. Lo que pasa es que no se hacía público y era al bolsillo mío. Con la firma de dos convenios este miércoles para la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro Sidor y la industria venezolana de aluminio Benalum, la Corporación Venezolana de Guayana suma en los últimos 6 meses una inversión de casi $1,100 millones de dólares. ¿Cuánto? $1,100 millones de dólares. ¡No! Es incalculable. Se pana. Con el objetivo de potenciar la producción en las empresas básicas del sur del país. Si lo cambias a CICAT 2, maraque platero, ¿yo? ¿Cuánto? Maraque platero. Se suscribieron 2 contratos este miércoles con la empresa china. ¡No! Min Metals Engineer. A través ahora del chinos, fondo conjunto chino-venezolano. uno por casi 250 millones de dólares para Sidor, que permitirá la instalación de una nueva línea de producción. La verdad que en este país así no se puede, de verdad. Esta gente, uno intenta derrocarlos, pero de verdad no se puede. ¿Y tú sabes para qué es esto, Vale? ¿Para qué? Yo ando descalzo hoy. 700 mil toneladas métricas de palanquillas redondas y cuadradas, ¿qué tal? No, acero recién hecho. Que todavía ¿cuánto? Está en la forma de barra de metal o rectángulo. Fuerte. ¿Qué tal? No sea plata en la vida. Bueno, son las empresas básicas. Es mucho dinero, Dios mío. Ya le dieron la del diálogo. ¿Ustedes diálogo creen que el estudio se llene con esa cantidad de dinero, verdad? Sí. No, lo explotamos, sí. Alba Ciudad yo creo que se llena, sí. Ah, ok. No, con lo que se ha invertido en las empresas básicas. Y es en el último periodo, no sé, es un momentico, dijeron ahí. ¿Ah? Uy, hay que resaltar también que esta inversión es acierto y error, ¿no? Porque mucha gente que o sea, es un esfuerzo realmente que está haciendo el gobierno nacional para que se active la conciencia, para que la productiva, además, la industrialización del país es una visión revolucionaria y ecologista. No, y eso no descarta que, bueno, van a ver sus cuantos ladrones como los hay, que se han aprovechado. Y tienen que ser castigados. Cómo se han aprovechado personas que están dentro de los consejos comunales, personas que han hecho empresas de producción social falsas, personas que han hecho empresas maletín, pero todo eso es producto de opositores una que le han pedido dólares a Cadivi por cantidad. Bueno, eso es el común denominador, ¿no? Pero con todo y eso, el Estado no puede disminuir una política hacia la inversión social, hacia el crecimiento económico de las personas que, bueno, creen en el país y creen en la revolución. Eso es correcto, Irosma. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. ¿Y sabes qué otra cosa sucedió? ¿Qué sucedió, Diablo? ¡Que avance el Diablo! ¡Por la paz y por la justicia sin impunidad! ¡Avance el Diablo! Ajá. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, quien dirigió el diálogo ayer, destacó que los diálogos entre el gobierno y representantes de la oposición, agrupados favor, en la autodenominada mesa de la unidad ultraderechosa, avanzan en el marco del respeto. No son ultraderechosos, son progresistas. Avanzan en el marco del respeto, claro, porque en el marco del respeto a la constitución y el rechazo a la violencia. Son buenas noticias para el país, dijo nuestro vicepresidente. Avanza el diálogo. Eso lo digo yo por la paz. Avanza el diálogo por la justicia sin impunidad, dijo al término de la segunda reunión que se efectuó en la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas y que contó con la presencia de cancilleres de UNASUR y del Nuncio Apostólico Vaticano Alto Georgiano. Arreaza manifestó que el agradecimiento del gobierno nacional al nuncio y a la comisión de UNASUR por la constancia, el acompañamiento y la asesoría que nos están brindando y que de verdad lo valoramos. Por ahí salió. Brindando. Todo el mundo está rezando. Mira, lo único que voy a decir de esto fue lo cómico que se vio. ¿Quién? Julio Borges intentando salir de la cámara. Salir de la toma. De la toma que le hicieron. No quiero salir. Que te la metas. Cámara estaba ponchando y entonces se movió un poquito a la izquierda. Y la cámara lo atajaba. Atajó a Julio Borges y se corrió para otro poquito más a la izquierda para no verse. Y bueno, después como que, hijo, vaya para allá. Y la cámara y lo ponchó. Fue muy cómico realmente, huyendo. Huyéndole Julio Borges a la toma de la paz, además. Porque ¡huye, estaba, cobarde, huye! Estaba saliendo el señor este. Borges, tienes 252 templos para que vayas a confesarte. Además de manera segura. Templo seguro. Ay, sí. Ya que nadie te quiere, todos te odian. Pero bueno, no me pagas la buena vibra. Así es. Aquí dicen en la mensajería de texto. Nos escriben al 0416-534-8710. Luego de la revolcón en Brasil y ahora en el Parlamento Europeo, me pregunto, ¿será que Malinche Corina Machado es masoquista? Se pregunta el pana Rafael Aular de Katia. Ese puede ser la noticia del día, ¿será? ¿Usted se imagina la marcha de los pies descalzos con esta canción en un camión? Estamos hablando que hoy amaneció Venezuela descalzo. O sea, totalmente descalzo. Así es. En la playa. Pero en las playas. En Camburichico, en Chacopata. En la nueva playa chévere. Una playa chévere, bueno, en Catia la Mar, así es. Catia la Mar. Tremenda playita que se montó Isla Carneiro Plata. Ahí. Ah, toda esa gente está, etcétera, realmente convencida. En coche con avión de Conviasa. Que esa es la salida para la amargura, por supuesto. Eso es correcto. ¿Y qué más? Vamos a escuchar una musiquita, dale, vamos a escuchar una musiquita. ¡Semana Sangana! Son las 5:18 de la tarde y mientras unos rezan, otros lloran, otros bailan, otros caminan. Otros se la tripean en la playa, nosotros estamos aquí trabajando en el estudio de Alba Ciudad con DJ Puchi, que nos va a poner una musiquita y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. Uh-huh. En la casa, no te pierdas este micro. Que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina, qué mágico vuelo me trae consuelo a mi corazón. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. A las 5:23 minutos de la tarde sonaba Sin Fronteras, Ska Gourmet. Sospechas. Sin sospechas, Ska Gourmet. Perdón, tu voz. Sin sospechas. Tremendo grupo de ska. Mira, y se escuchaba así porque estaban en Surda Conducta. Estaban en vivo, sí, estaban en vivo en Surda Conducta, esos panas. Tremendas versiones que tienen los panas de Sin Sospechas Ska Gourmet, que además por internet los pueden buscar tanto en Twitter como en YouTube. Twitter. Eso me los conseguí yo por internet y dan recetas de cocina. ¡Ay, qué bueno! Y cantan. Dan recetas y cantan. Tocan guitarra. Es un grupo de ska que da recetas de cocina, por eso se llama Sin Sospechas Ska Gourmet. ¡Ay, qué sabroso! Tengo ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, vamos a escuchar un micro, ¿vale? Que se preparó aquí la producción de Contraataque, nada más y nada menos que hecho por Inair Mansur, con las voces de este trío de mamarracho. Nos vamos a un cortillo y venimos con más de este Contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. En Semana Santa, Contraataque presenta Tomar medidas para prevenir despedidas. Pana, antes de viajar recuerda chequea el carro, las luces, el nivel de aceite y el nivel del agua. Equípalo con cauchos de repuesto, maletín de primeros auxilios, herramientas. Durante el viaje todos los pasajeros deben usar el cinturón de seguridad. Si se viaja con niños, embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad, ubícalos en los asientos traseros del vehículo. Se debe evitar, evita de pana ingerir bebidas alcohólicas al conducir y respetar las señales de tránsito. Manejar con sueño o bajo los efectos de la caña. Y bueno, por si acaso, recuerda esto. Por culpa de Chávez y Maduro, durante todo el año el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene a disposición de la población los establecimientos sanitarios del Sistema Público Nacional de Salud. Por culpa de Chávez y Maduro, hay hospitales disponibles en casos de emergencia. Por culpa de Chávez y Maduro, hay ambulatorios. Y también por culpa de Chávez y Maduro se encuentra a disposición la red Barrio Adentro. Pero ya sabes, si presentas dolores de cabeza, vómito, decaimiento, entre otros síntomas, no dudes en acudir a tu CDI más cercano. En Semana Santa, Contraataque presentó Tomar medidas para prevenir despedidas, porque Cristo te ama. ¡Y Chávez también! Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Generación de oro en el año de la juventud. José Gregorio Peña es un destacado atleta venezolano. Su especialidad son los 3.000 metros con obstáculos, una prueba que es como una metáfora de su vida, en la que para triunfar ha debido superar numerosos obstáculos, los cuales se han encargado de enseñarle a Peñita, diminutivo con el que es conocido entre sus familiares y amigos más íntimos, que solo es a base de fuerza de trabajo, perseverancia y convicción que los sueños se hacen realidad. Nacido hace 27 años en la población de El Corozo, estado Guárico, José Gregorio conoció muy pequeño las implicaciones de quedar sin casa, luego de que una crecida del río Torbes lo dejara sin hogar. Desde entonces, las necesidades estuvieron a la orden del día para Peña, quien creció entre la casa de sus abuelos, la casa de su padre y la de su mamá en El Corozo. Pero nada de eso le impidió crecer como un muchacho de bien. Afortunadamente, siempre tuvo un especial gusto por el deporte, actividad que se convirtió en el camino hacia su mundo ideal. Este atleta, orgullo de Venezuela, obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en México en el año 2011. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 y se dispone a defender los colores patrios en los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile en este 2014, donde fue designado como el abanderado de la delegación de oro por el presidente Nicolás Maduro Moros. Escuchemos de palabras del propio Peña un mensaje para la juventud. Vayan pues, mi generación de oro, son ustedes los hombres del presente, los que salvarán el mañana. Defendamos nuestro tricolor. Seamos el ejemplo de los niños y niñas de nuestra patria venezolana. Muchachos, no se les olvide que con amor y disciplina todo es posible. aquí está la más grande y hermosa cosecha. Es la generación de oro que sigue adelante en el siglo XXI. Ustedes, la juventud de oro, la juventud bicentenaria. Generación de oro en el año de la juventud. Momentos en la historia. Charles Chaplin nace en Londres el 16 de abril de 1889. Hijo de padres artistas de diferentes ramas, fue actor, compositor, productor y director. Chaplin pudo disponer de absoluta libertad para escribir, dirigir y producir sus propios proyectos. El carácter humorístico y sentimental de sus películas derivó hacia la tragedia y la sátira, siempre manteniendo un estilo interpretativo inimitable, cimentado en el arte del mimo y del payaso circense, al cual fue acusado de comunista y criticado en problemas sociales, donde en la vida estadounidense creó mucha polémica. A lo largo de su carrera, realizó 79 películas. Algunas de estas fueron El Chico, de 1921, El Peregrino, de 1924, La Quimera de Oro, de 1925, El Circo, 1928, Luces de la Ciudad, 1931 y Tiempos Modernos, de 1936, todas ellas récords sucesivos de taquilla, donde también compuso la música de la mayoría de sus películas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Cargada con más de 1,000 toneladas de alimentos pesqueros y acuícolas, regresa este año la ya tradicional Feria Socialista del Pescado. Desde el 19 de marzo y hasta el 16 de abril, en 630 puntos a nivel nacional, podrás encontrar pescado salado, atún, sardina, coporo, camarón, calamar, merluza y mucho más. Todo a precio justo. En Revolución producimos alimento con sabor a independencia. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. En Semana Santa, Contraataque presenta Tomar medidas para prevenir despedidas. Al beber, las personas experimentan distintas reacciones en su sistema nervioso, cuya gravedad varía de acuerdo a la cantidad de alcohol consumido. Esto pasa con uno o dos tragos. No inhibiciones, piel rojiza, alergia. Ya estoy de lo mejor. El alcohol sale del cuerpo de 2 a 4 horas. Con 3 tragos. Mente lenta, menor coordinación, mareo. Ya estoy medio happy, ya, vale, ya estoy medio happy. El alcohol sale del cuerpo en 5 horas. Con 6 traguitos. Visión borrosa, habla torpe, reacción lenta. El alcohol sale del cuerpo en 9 horas. Y con 8 traguitos, ¡salud! Equilibrio, viendo doble, movimiento lento. Y no te vistas que no vas para el baile, porque el alcohol sale de tu cuerpo en 15 horas. Así que si estás tomando, no manejes, porque hay que tomar medidas para prevenir despedidas. En Semana Santa, Contraataque presentó Tomar medidas para prevenir despedidas, porque Cristo te ama. ¡Y Chávez también! Continuamos, en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:33 de la tarde. Es correcto. Bueno, les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que se pueden comunicar a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también se pueden comunicar a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Y por supuesto, no dejen de ver el dominio de pobre, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, aquí está toda la información que dijimos al principio y la que vamos a decir ahora en este momento. Así es, Inairi. Tú sabes que esta emisora, la emisora Alba Ciudad, emisora del Ministerio de la Cultura, está desplegada con todos los funcionarios, con todos los servidores públicos del Ministerio de la Cultura a nivel nacional. Los gabinetes culturales. Los gabinetes culturales. Y en este momento tenemos un contacto nada más y nada menos que a la tierra que amaba profundamente el comandante Chávez, el estado Apure. Allá está la compañera Andreina del Gabinete Cultural de Apure, quien se va a comunicar con nosotros y nos va a decir, bueno, una actividad que se está realizando allá en Achagua. Andreina, ¿cómo estás? Bienvenida a la ciudad. Te escucha Caracas. Hola, estamos aquí desde el estado Apure, específicamente en la población de Achagua, donde se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien pues estará haciendo la entrega de la certificación de las fiestas populares de Achagua, declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, en su categoría de bien de interés cultural. En este momento están haciendo un acto cultural interpretando temas populares de la población de Achagua y posteriormente se realizará la entrega de la certificación. Qué bueno, Andreina, qué bueno. Entonces, si puedes alejarte un poco de la corneta para... Andreina, ¿me escuchas? Andrés Izarra, además de la compañía del gobernador Ramón Carrizales del estado de Apure, con todo el pueblo apureño feligrese que viene de todos los rincones de Venezuela a... Bueno, tenemos algunos problemas de comunicación. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Andreina, que allá está el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. También entiendo que se encuentra Andrés Izarra en una actividad, pero bueno, la señal por teléfono está jugándonos una mala pasada. Que se aleje un poco del ruido porque hace demasiado... digamos cortocircuito aquí con feedback, con las ondas, pues, y bueno, se escucha bastante con bastantes dificultades. Así que bueno, nosotros continuamos y esperamos a que se vuelvan a comunicar al contraataque. Mientras tanto, pasamos a nuestra próxima sección. Tostón de arepa. Váyame. Así mismo. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos. ¡La marcha de los pies pelados! Lo ñame. Sí. Esta marcha tiene esta canción de fondo, esto es en vivo. El movimiento estudiantil de derecha deja sus zapatos de marca a un lado por un momentico. Liderado por el presidente de la FSU y de la UCB, Juan Requesón, convocó para hoy a las 4 p.m. a la marcha de los pies pelados por el sufrimiento y los problemas del país. A través de su cuenta de Twitter, el Requesón llamó a participar en la protesta y dijo: Requesón, no tiene nada que ver con sus pies lo de Requesón. Marchamos hoy descalzos. Muestra del sufrimiento que sostenemos ante los problemas desatendidos y tanta corrupción del gobierno. La concentración partirá, ya me imagino que partió, quién sabe qué está haciendo esa gente con sus pies, desde el unicentro del Marqués y llegará a la Plaza Miranda de los Dos Caminos, por supuesto una zona popular de toda la vida. Claro. Esta manifestación forma parte de la denominada Protesta Santa. ¿Qué es esto, Puchi? Esto es por Semana tostón. Santa. ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto? La protesta santa no. Con tus llames santos en la playa santa. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! Mira, y la canción de pana de Shakira le queda perfecta, ¿no? Perteneciste a una raza antigua, mijo. La burguesía no regresa porque está esta revolución. Qué locura, ¿verdad? Qué locura estos panas con su... con sus ñames sueltos. Yo creo que lo que es que le deberíamos cantarle la canción a Juan Requesén, ¿verdad? Póngasela ahí, puche, la canción del tostón de arepa que siempre se la cantamos a todos estos panas. Láncesela, puche, para dedicársela con todo el cariño y los pies pelados. Y con requesón. Con el requesón y los ñames afuera. No está fácil. Vamos a ver la felicidad. Vamos a cantar esto desde el principio. Vamos a cantársela desde el principio. De amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Con los pies pelados. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas. Sin zapatos. Se reúnen todos los días para hacer el mal. Tostón de arepa, tostón de arepa. Lleva tu tostón de arepa. Ajá. Parrequesón. Parrequesón. Con sentimiento. Con los ñames afuera y con los zapatos de marca a un ladito. Prepárense para cantar, todos los que conocen la canción y que escuchan este contraataque. Uno, dos, tres, cuatro, dos, vamos, respira. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Mira, yo creo que ahora nos podemos conectar. Cosas más importantes. Más importantes que requesón. Vamos inmediatamente a conectarnos con Venezolanas de Televisión, donde está el ministro Fidel Alvarito, el gobernador Ramón Carrizales, el ministro Andrés Izarra, en la actividad que tenemos, donde estábamos comunicándonos con la periodista Andreina del Gabinete de Cultura del Estado Apure. Vamos a conectarnos a este. Estoy al pie del arpa en defensa de lo nuestro. No permitas que lo tuyo te lo miren con desprecio. Somos negros, somos indios, pero muy rojos por dentro. Murió por nosotros preso y que viva nuestra música la mejor del universo. ¡Gracias, animador! Bueno, de saludo a toda Chagua, a toda Venezuela, está pendiente de este evento de hoy. Nos hemos venido, gobernador, muchísimas gracias por recibirnos, alcalde de aquí del pueblo de Achaguas. Está el ministro Fidel Alvarito, que viene a entregarle al pueblo de Achagua el reconocimiento de toda Venezuela por esta fiesta de Semana Santa en Achagua y la importancia histórica, patrimonial, cultural de la imagen de nuestro nazareno de Achagua. Ministro, por favor. Muchas gracias, gobernador, alcalde, el Goyo Bevara, ministro, hermanos, hermanas y hermanos aquí en Achagua, donde vibra el corazón de Venezuela. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, celebrando el Año Nacional del Joropo, decretado Patrimonio Cultural de la Nación como una tarea pendiente por seguir construyendo la patria, por seguir sintiéndonos orgullosas y orgullosos de lo que somos. Y a eso hemos venido hoy aquí, a esta tierra hermosa, a esta tierra apureña, a esta tierra bravía de hombres y mujeres vinculados de forma profunda con nuestra esencia, con nuestra identidad nacional. Y hemos venido a reconocer el trabajo que el pueblo de Achaguas hizo en la salvaguarda y sigue haciendo en la salvaguarda del patrimonio histórico y del patrimonio cultural. Hemos venido hoy a entregarle al alcalde, como representante del pueblo de Achaguas, el certificado de inscripción de la celebración en honor al nazareno de Achaguas, del municipio de Achaguas, del estado Apure. Yo voy a proceder a leerlo. Certificado de inscripción. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Providencia Administrativa, certifica que la celebración en honor al nazareno de Achaguas, municipio Achaguas, estado Apure, es un bien de interés cultural de la nación, inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y protegido por la Ley de Protección y Defensa de Patrimonio Cultural. Igualmente, vamos a entregar el certificado que declara a la imagen del nazareno de Achaguas, municipio Achaguas, estado Apure, como patrimonio cultural de la nación. Y dice así: certificado de inscripción. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, certifica que el Nazareno de Achaguas, del municipio Achaguas, estado Apure, es un bien de interés cultural de la nación y está inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y protegido por la Ley de Protección y Defensa de Patrimonio Cultural. Esto es un hecho, un acto, hermanas, hermanos, de justicia, de reconocimiento a lo que somos en este proceso de dignificación de la cultura venezolana, de la música venezolana, de la danza venezolana, en este proceso de visibilización de los poderes creadores del pueblo, de visibilización de los poderes populares. Estamos en esa tarea, estamos aquí por recomendación, por instrucción del presidente Nicolás Maduro y obviamente en la salvaguarda, en la construcción, en el cuido y en la profundización del comandante eterno Hugo Chávez. Un saludo inmenso al pueblo de Achaguas. ¡Que viva Achaguas! ¡Que viva la fiesta de Achaguas! ¡Que viva el Nazareno! Y que siga la fiesta. Muchas gracias. Bien, nuestro alcalde recibe en nombre del pueblo de Achaguas y del pueblo apureño el certificado que acredita como bienes culturales de la República el Nazareno y la celebración de la Semana Santa en Achaguas. Y que siga la fiesta. Domingo García. Domingo García. Muchas gracias, ciudadano gobernador Ramón Canizales. Ciudadano ministro de Cultura. Bien, amigos usuarios del sistema boliviano de comunicación e información, en la palabra entonces del ministro del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Turismo, Malabarito, quien así entrega los certificados. Y que siga la fiesta. Ah, bueno, a Caracha Negro, un aplauso para Chagua. Nazarenos reciben, bueno, el certificado que congratula al Nazareno como un patrimonio prácticamente de Achagua, del estado Apure, mijo. Uh-huh. Un aplauso ahí también al ministro Fidel Barbarito, vale, que fue a llevarle ese reconocimiento al estado Apure, a Achagua. Full está Achagua, está hasta los tequeteques. Está hasta los tequeteques. Esa rumba, sí. Esa rumba va a ser hasta el domingo, ¿sí? Venezuela es profundamente católica y bueno, creen la Semana Santa es un espacio, bueno, pues, para la reflexión, para entregarse, para disfrutar, para la paz. Para la reflexión, para la paz, etcétera. ETC. 5:46 de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música de la que tenemos en la producción y ya venimos con más este contraataque en la guerrilla mediática. En the house. Vaya, pues, en Achagua. Que me muero, que no se muere nada, doctor, que me muero. deme su consejo de profesional. Ay, deme su consejo de profesional. La hemora sin curar todo mi complejo y morirme no quiero. ¿Qué será de mí? Ay, haga algo por mí, doctor, que me muero. Ay, haga algo por mí, doctor, que me muero. Continuamos aquí en este contraataque y miles y miles y miles de feligreses veneran al Nazareno de San Pablo. Ahorita se encuentran en torno a la Basílica de Santa Teresa, en esa hermosa tradición venezolana. Están rodeando esa basílica, llenos de amor y de fe al Nazareno. Un abrazo grande a todas las personas que se encuentran en esa iglesia. Nosotros continuamos aquí en este contraataque. A las 5:51 minutos de la tarde, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Si estás como nosotros, que no te puedes ir para la playa porque estás trabajando. Con mucho frío en el estudio y envidiando a esas personas que están en la playa, calienticas. Te vamos a recomendar que leas en esta Semana Santa. Que leas muchísimo, que te formes, que estudies. Y aquí en el contraataqueguerrilla.blogspot.com tenemos un artículo maravilloso, un análisis que hizo misteriosamente, porque esto es un misterio, esto sí es verdad que es un misterio de la ciencia, que la agencia Associated Press, AP, mejor conocida como AP, le haya dedicado un estudio a los médicos cubanos, pero que además termine favoreciendo a los médicos cubanos. Que hable de lo bien de los médicos cubanos aquí en Venezuela. Bueno, se dice médicos cubanos en el ojo del huracán, por situación en Venezuela. Nada, para tirarles unas perlitas nada más. La vida de Judith Faray nunca fue fácil. Desde hace más de 5 décadas su familia vive en este cerro, una ciudad vertical con sus casas apiñadas de paredes sin revocar, desafiando la gravedad. Desde esa primera vez que iba un periodista de Associated Press a nuestro barrio, sus escaleras empinadas y cuya fama de violencia la hace temible. Aquí está la pildorita. Y ahora está preocupada porque teme que el sismo político que vive su país desde febrero le arrebate algo esencial: el tratamiento que los médicos cubanos le están brindando sin costo a su hijo, tras un dramático accidente de moto en agosto que lo dejó al borde de la muerte. Dice la señora: puse la vida de mi hijo en manos de Dios y de los médicos cubanos, dijo Faray, una empleada doméstica de 54 años. De Associate, sentada en su modestísima sala de techos bajos y sillas destartaladas. ¿Qué tal? Ese es uno de los comentarios de los que salen en la investigación, que de verdad que está muy buena, ¿no? No tengo otra, que hay frase como que, si ellos se van, dice alguien de la comunidad, los médicos cubanos se fregaron los pobres, dice la señora Faray. Pero es que eso nada más lo ven las personas que tienen la necesidad y que han visto y hacen vida de todos estos beneficios que le da la Revolución Bolivariana, como son todos los CDI, los barrios adentro, los mercados, los PEBA. El que te hable de que realmente eso no nos hace falta es porque está comprando en cualquier botiquín donde venden cualquier cosa privada, importada, y tiene su grandísimo seguro en una clínica privada y puede pagarlo de contado. O sea que el que te habla de esa forma porque no tiene ni siquiera la necesidad de tener estos beneficios que nos da la Revolución Bolivariana, y que no te preguntan en principio ningún partido político, color ni nada al respecto de eso. Así es, Hirojo, ¿será que nos da chance de hacer la última sección rapidito, mi panapuchi? Vámonos pues con nuestra última sección de este programa, Cotufas Explotados. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Guarimberos exigen que si se acaban las protestas con el diálogo, que al menos le paguen lo que les resta de contrato. Sindicato Único de Guarimberos y Degolladores, Sinuguade, exigió a la oposición el cumplimiento del contrato por un año que firmaron hace 2 meses, aunque están dispuestos a dejar las guarimbas si les pagan todo por adelantado. El representante de Sinuguade, Alberto Capone Smith, explicó que contrato es contrato y debe cumplirse. Si la oposición no cumple su contrato de 5.000 bolívares semanales durante el año, iremos a la fiscalía a denunciarlo por tracalero, explicó Capone Smith. Sinuguade está formado por unos 2.000 abnegados guarimberos que hasta ahora han cumplido con creces las condiciones contractuales. Nosotros estamos cumpliendo. Exigimos que nos cumplan también a nosotros. Si con el diálogo se terminan las guarimbas, entonces dennos la plata del resto del año y nosotros tranquilos. Normal, pues. Al parecer, la oposición está negociando una congelación del contrato, por si acaso hay que comenzar otra vez las guarimbas en corto plazo. ¿Qué tal? El sindicato, pues, el sindicato. No, también tienen derecho a organizarse y nosotros también tenemos derecho a festejar nuestra Semana Santa. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos escuchamos mañana! A la misma hora y por el mismo lugar a las 5:56 de la tarde. Nos vamos como todas las tardes diciendo que Cristo te ama y Chávez también. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urban Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, Maduro, la revolución. Patria querida. Tuyo es mi cielo. Tuyo es mi amor.